pa' quien la merece. Ay, que la flor de la noche, pa' quien la merece. Y vola volando, vola volando, voy. Volando vengo, vengo, vola volando, voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo. Candela y vola volando, vola volando voy. Volando vengo, vengo, vola volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Cariño de la frontera me dan y los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Mira. Bueno, pues muy buenas tardes, enamorados de la vida, aunque a veces duela. Estamos otro lunes más aquí hoy con un cuartín de hora de retraso, arrancando otro programa del Furaco Indiscreto aquí en Radio Crash. Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco particular porque hoy estoy solo aquí a los mandos del programa, no está Edu ni Joaco de momento, y tengo aquí una invitada especial que luego os hablaré de ella. Y bueno, vamos a comentar unas cuantas cosines de la semana de Gijón, de que se acabó el Festival de la Sidra, una concentración en Cimata, otra vez se volvió a batir el récord Guinness, el Sporting ganó y todas estas cosas. Pero bueno, vamos poco a poco y de momento vamos a escuchar un temilla de una banda un poco particular que no conozca casi nadie, que se llamen la Souther Culture on the Skid, que suenen así. Ahí va. Rockin'. Bueno, después de escuchar el tema Zubesti de esta banda, que luego os pondré otro porque este ye cortín, para que los vayamos conociendo, vamos a comentaros que este fin de semana acabó el Festival de la Sidra de Gijón, ahí en la Plaza Mayor y en todo el Paseo de Poniente, que ya lo habréis visto, todos los chiringuitos por ahí montados y los carpes, los casetes, había alguna que otra actuación de alguna orquesta. Y bueno, había folisia por ahí por la calle. Les dos sidres que quedaron campeones de este año fue la sidra Trabanco y la sidra Buznego. O sea que ya sabéis, si vais a tomar sidra. Y luego, por otro lado, decir que se volvió a batir el récord Guinness, que todos los años se bate aquí en Gijón, ahí en la playa. Este año creo que eran 8.100 y pico. Bueno, dicho esto, vamos con tu temilla. Vamos a pinchar a un tipo que ponemos de vez en cuando por aquí, que no nos cansamos de escuchar, que es Jimmy Barnes. Ahí va. Thank you. Bueno, después de este temazo de Jimmy Barnes, que por cierto vino este verano a España, estuvo tocando en la Sala Riviera Madrid y en la Sierra de Cazorla, un festival que hay en la Sierra de Cazorla, y que, bueno, nos enteramos por referencias de los conciertos, no pudimos ir a verlo, pero bueno, siempre que podemos ponemos un temilla de él. Bueno, en otro orden de cosas, vamos a seguir hablando de las cosas que pasen aquí en Gijón, siguiendo el hilo un poco de lo que hablábamos el otro día, de todo el tema que está pasando en Cimavilla, del botellón, de la policía, de la plaza de Lavadero acordonada, vallada, y todo eso. Decir que este fin de semana multaron a 27 chavales por la nueva normativa de orden cívico que sacó el ayuntamiento. Exactamente no sabemos las 27 multas porque fueron, pero suponemos que serían pues por el tema de beber en la calle y por el tema de mear en la calle, ¿no? Que yo lo que ahora mismo más están encima ahí en Cimavilla. Bueno, hoy tengo aquí conmigo a una vecina de Cimata y trabajadora de una sidrería de la plaza del Lavadero. Hola, Nuria. Hola. Habla un poco más alto, que no se te oye. Y vamos a ver, bueno, vamos a que nos cuente un poquitín la impresión que tienen los vecinos de Cimadevilla por un lado y los hosteleros, los trabajadores de hostelería de la plaza del Lavadero por otra. Decir también que el teléfono del programa y el 985-14-2345, por si alguien quiere intervenir en directo, pues metemos la llamada en directo y que pueda intervenir y que nos pueda contar lo que quiera. Bueno, dicho esto, tú eres vecina de Cimavilla desde hace un montón de años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años, bueno. ¿Y cómo ves tú el tema este que está ahora pasando del... Bueno, pues todo el tema policial que está habiendo en la Plaza Lavadero, todo el tema que están contra el botellón, toda esta movida, ¿cómo lo ves? Como vecina y como trabajadora de hostelería de allí de la Plaza del Lavadero. Lo veo excesivo. Creo que... Entiendo a los vecinos, porque es muy desagradable cuando tú son las 4 de la mañana, los ruidos, la basura que dejan, los cristales por la calle, pero creo que no fueron las medidas adecuadas las que están tomando. Creo que lo podían haber cortado o evitado de otra manera. Lo que no es normal, llega a las 6 de la tarde, vaya en Cimavilla, lo que es la plaza, no puedas sentarte, no puedas tomar una botella de sidra a las 6 de la tarde con críos, ya. Con la gente joven que no está molestando a nadie. Y aparte de que hay una plaza pública. Claro, pues no, la vallaron, este sábado estaban los policías con los perros, o sea, excesivo. Sí, un poco por la tremenda, cogieron por la calle al medio y pues hicieron por la brava. Bueno, dicho esto, después de estas medidas, ¿qué se ve encima de Villa que está pasando ahora? ¿Menos gente, menos botellón, menos caja en los bares? Menos caja en los bares, menos botellón, por supuesto. Menos gente, pero esto va a ser 4 días, yo creo. Pero bueno, y que luego pasa el verano y tampoco hay mucha gente, tampoco. Ahora es cuando se aprovechan los bares para hacer caja. Ya. Y la gente joven para salir, porque luego aquí llega el invierno y ¿quién está en la calle? ¿Quién está en la plaza? Ya, cuando empieza a llover, cuando empieza tal, el botellón ya, o sea, nunca existió por eso. Desaparece, pero creo que es excesivo. Puedo comprender a los vecinos, pero creo que podían haberlo hecho hace tiempo o tomando otras medidas. Bueno, yo lo que quería saber, que me contaras un poco, oye, desde la gente que vivís en Cimadevilla, ¿qué sensación tenéis? Es que yo cuando veo, el otro día que estuve allí, parecía un barrio tomado por la policía. Es que yo no sé si la gente que vive allí tiene la sensación de que, no sé, de que está un poco metida en medio de una guerra, de un estado policial, ¿no? Sí, yo no sé, ya te digo que lo veo excesivo, que no, los vecinos, pues bueno, estarán en parte contentos, los hosteleros no. Pero bueno, no lo sé, creo que es exagerado totalmente. Pero de todas las maneras, lo único que hicieron fue quitar a la gente de la Plaza Lavadero, porque donde toda la zona del Bola 8, toda la zona de Pelayo, toda la zona de la Cuesta del Cholo. Allí nada, allí pues beber con la bebida afuera, pues hacer el botellón donde la casona, y es solo lo que lleva la plaza. ¿Y eso por qué lle? Hombre, porque la plaza yo creo que es donde más aglomera la gente. Y tú vas a la Plaza Lavadero a las 5 de la mañana y, bueno, la verdad que queda bastante mal en las condiciones. Luego los vecinos se quejan por los ruidos primero, la gente. cómo queda Cimavía de sucio. Luego, claro, date cuenta que a las 6:00 7 de la mañana ya están pasando manguera. Y hasta los de la basura, el que está durmiendo debajo, y es normal que se queje. Primero el ruido de la gente y luego el ruido de los que están limpiando. Yeah. Porque la manguera, cuando la tienes debajo de casa, yo comprendo que también la juventud a veces pues, se pasan. Porque hay casines de planta baja y men en las ventanas, ya no men ni en las paredes. Yeah. Y en el portal nos tienen hecho de todo. Y es que yo también puedo comprenderlo, pero creo que no fueron las medidas. Creo que lo pueden hacer de otra manera sin falta de hacer el despliegue que hicieron de policía con perros y demás. Y el tema del término medio, que es lo que se supone que donde está el equilibrio, porque yo entiendo que los vecinos tienen derecho a dormir y que sigue un desastre como está aquello y los guajes borrachos a las 5 de la mañana, no hay con qué tratar, tírenlo todo, meen donde sea. Pero yo creo que el tema de habilitar un espacio para que eso se pueda hacer, yo creo que tiene que ser así. Lo que no puede ser es por un tema policial, por una imposición policial, porque al final no sé yo hasta qué punto eso va a funcionar. Bueno, de todas las maneras, mientras creo que ya el lunes pasado hablamos largo y tendido de hay iniciativas. Bueno, de hecho hubo una concentración que tuviste este fin de semana que en la plaza de Lavadero, que según el periódico te veía que había más policías que chavales. Sí, por supuesto, mucho más policías que chavales, y además nada, muy tranquilo, no pasó nada. Es que bueno, ya había 4 chavales, ¿no? Y que no había gente. La gente que hay va a las terraces. Yeah. Porque claro, tiene miedo a la multa y miedo... Sí, y bueno, creo... y que esto te la líen en cualquier momento y te detienen o cualquier cosa. No, te detienen y fijo. Sí. O sea, esto con estos pocos bromes, porque al final la tontería te sal cara. Creo que deberían de tomar medidas y oye, la plaza toda la vida allí, la gente disfrutó de ella. Yo veo bien que los chavales vayan allí, se tomen sus sidras... Lo controlen lo que es a lo mejor un poco la hora, un poco de si ven unos que están más borrachos que otros, que pongan baños públicos en verano. Yeah. Que pueda haber algún sitio donde pueden instalar, como hacen en la Semana Negra o hacen en fiestas, unos baños públicos. No sé, que tomen otro tipo de medidas. Bueno, veremos a ver si alguien se hace eco de alguna cosa de estas, porque lo que está claro es que el estado policial puro y duro en los años en los que vivimos no creo yo que sea la solución a nada. Bueno, vamos con otro temilla para no alargarnos mucho en el tema este, y vamos con un tema de otra vez de la Southern Culture. A ver qué os parece, ahí os va. We'll be right back. Bueno, otro temilla de la Southern Culture. Bueno, decir también, vamos a seguir comentando cosines de este fin de semana. Decir también que el sábado hubo un conciertillo en un bar. No, la verdad es que no sé cómo se llama. Queda al lado de en la Plaza Italia, al lado del Burger King, que hay un bar así nuevo que está empezando a hacer conciertos. Así, hay que bajar unas escaleras, así nuevo. La verdad que entres, nunca había entrado, entres y parece un bar de Copes del Fomento. Y hubo un conciertillo de Blues and Decker. Bueno, un conciertillo porque fue así entre para 30 o 40 personas, pero la verdad es que ellos dieron un pedazo de concierto, porque estos son muy buenos. Estuvieron hora y media larga, hora y tres cuartos. El bis que hicieron duró casi media hora. Un poco haciendo repaso al disco que tienen, que por cierto es un pedazo de disco. Yo ya estuve en la sala Acapulco cuando lo presentaron y la verdad que merece bastante la pena. Esta gente tocaron, venían de Béjar, del Festival de Blues de Béjar, estuvieron compartiendo escenario con Eric Bardon. Y bueno, pues un local más de los pocos que hoy en día se puede ver algún conciertillo aquí en Gijón sin que haya grandes problemas. Está bien, el local, hay una columna en medio horrorosa que tapa la mitad del escenario, pero bueno, para suplirlo pusieron dos o tres teles de plasma en el que se ve el concierto si está sentado por ahí en aquellos sillones que hay, ¿no? Bueno, decimos que estos de Blues and Decker, si tenéis la ocasión de verlo, salieron hace poco en el programa este de la TPA que hace Shun el Ipe. Como ye, somos musicales o algo así. Y yo la opinión que tengo de ellos es que son de lo mejorcito que hay ahora mismo en Asturias. Dicho esto, vamos con otro tipo muy interesante, que un negro de los de antes, de la época de Chuck Berry, B.B. King, y un tipo que hace cosas como esta. Luther Allison. We'll be right back. Bueno, Luther Allison, ¿qué queréis que os diga? Pedazo crack. Bueno, hablar un poco también, decir que el Sporting ganó ayer, ¿eh? Estamos esta temporada están desconocidos, de 3 partidos, 7 puntos, vamos allá arriba y veremos a ver lo que pasa. Volviendo a hablar de lo de Béjar, de esta gente que compartieron escenario con Eri Bardon, a sus 70 y pico años todavía tiene la moral de venir a Béjar a un festival de blues y compartir el escenario con chavales jóvenes que están empezando, que puede ser el padre de ellos, no, pero este puede ser el abuelo de ellos. Pero bueno, un homenaje a Eri Bardon, vamos con un tema de Los Animals con Eri Bardon, ahí va. For my feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Oh, now, baby. Shake it, baby. Oh, don't be, baby. Shake it, baby. You're driving me crazy. Shake it, baby. Come on, come on. Shake it, baby. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. You talk when you walk that walk, and you're talking that talk. You knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Bueno, recordar también que el día 21 de septiembre vamos a empezar a anunciarlo ya, para que los que tengáis gana moral en la Calleja de la Ciega, en Oviedo, en el Fiste de San Mateo, van a tocar Tortugas del Desierto y el otro grupo, no me acuerdo cómo se llama, que son Matías, Piru y compañía. Tienen un bolo ahí el día 21 que lo están preparando ahí a tope. Y voy a dedicaros una canción porque son chavales que me caen bien. Y voy a dedicaros un temilla de la Diablo Swing Orquesta, que y un temilla que me pinchen ellos a veces a mí allí en el Malasaña, y vamos a poner lupa a ellos, que están como una, están súper ilusionados con el bolo este que tienen en Oviedo, a ver si nos cuadra y podemos ir a verlos. Ahí os va. Turkey from the ocean to the silver city. she was out and I was home to the lucky left. Bueno, os daréis cuenta de que aparte de que no oye la Diablo sin orquesta, era Jimmy Barnes, no os corto las canciones por si alguno la queréis grabar, porque vamos, esto no tiene desperdicio. Ahora sí que con un poco de suerte sonará la Diablo sin orquesta, ahí va. Bueno, pues por fin sonó la Diablos en Orquesta. La verdad que, bajo mi punto de vista, son muy, muy buenos. Son un grupo de swing sueco, sí, rollo estética pin-up, ella tal y cual, pero hacen un rock and roll así, con rollo swing impresionante. Y decir que, volver a recordar, pues eso, que el día 21 en la Calleja de la Ciega en Oviedo van a estar estos grupillos de aquí de Gijón con muchas ganas de montar el pollo ahí en Oviedo. Y en otro orden de cosas, ya que estamos hablando de conciertos, decir que el jueves en el Motown, el bar de Lidia, ahí en la calle Capua, hay otro conciertillo. Van a tocar el grupo este de Soslayo, un grupo que, aparte de amiguetes, estuvieron aquí en el programa presentando una maqueta que tienen. Y bueno, yo ya los vi tres o cuatro veces. La verdad, ya yo os lo dije a ellos, siempre lo digo, la maqueta no es a justicia. Son mucho mejores de lo que suena la maqueta. Pero bueno, antes de poneros un temilla de ellos, quiero poneros un tema de un tipo que ponemos de vez en cuando aquí en el Furaco Indiscreto, que se llama Cub Coda. Otro tipo raro que no suele conocer mucha gente, pero que suena así de bien. Bueno, pues después de escuchar al tipo este, que tiene una guitarra de estas que quiten a veces el aliento, vamos a poner un temilla del grupillo este que os hablaba. Ya sabéis, el jueves, concierto en el Motown, a partir de las 10 aproximadamente, de Soslayo, grupillo de aquí de Gijón, que suenen así. Ahí va. La noche llega y el rock and roll está. Unas cervezas la vamos a liar. Bueno, pues los que estéis el jueves por ahí de noche, no os lo perder porque tiene un directo mucho más contundente. Aparte de ser muy majos ellos. Bueno, voy a, para despedirnos, decir que vamos a intentar contaros alguna cocina más que hay por ahí en marcha. Hay baretos que están organizando conciertos y alguna cocina, algo que me contaron a mí este fin de semana. Nada más que sepamos algo concreto, os contaremos. De todas las maneras, voy a poner un temilla que hace muchos años, que seguramente no escucháis. A mí siempre me gustó mucho un tema de Pulgarcito, una coplilla de este que canta Sabina, que me gusta a mí básicamente y que me apetece mucho poner, y que, bueno, normalmente nunca pongo nada que no me gusta, pero y que esta siempre me gustó hace años y prestábame pinchar en directo hace años, que yo creo que hace muchos años que esto no se escucha en la radio, la coplilla esta de Pulgarcito, la canción que hicieron al Jaro, de la que, bueno, el rock and roll y el rollo marginal estaba bastante más cercano de lo que está ahora. Ahora los rockers que salen por la tele parecen pijos de La Moraleja y los manguis parecen, no sé cómo decir, los rumanos de... Bueno, ahí os va. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar. Te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa' votar, y ya pasas del rollo de vivir chorizo y delincuente habitual contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Si al fondo del oscuro callejón un Bugatti te come la moral a punta de navaja y empujón, el coche vaciló, va cambiando de dueño y de lugar. Que no se mueva nadie a sordenar. Y van ya 15 atracos en un mes. Tu vieja apura el vino que has mercado y nunca ha preguntado de dónde sale todo este parné. La pasma va pisándote el talón, hay bronca por donde quiera que vas. Las chavalas del barrio sueñan con robarte el corazón si el sábado la llevas a bailar. Noche que andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó, te pegaron 6 tiros descarados y luego desangrado te ingresaron en el piramidón. Pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado. De esta me sacan en televisión. Pues sí, de esta igual nos sacan en televisión o en la Nueva España, no sabemos. Bueno, estamos acabando, estamos llegando ya a la recta finalísima del programa. Decir que hoy estuvo conmigo aquí Nuria. Bueno, Nuria, un placer que hayas estado aquí acompañándome hoy. Muchas gracias por venir. ¿Quieres decir algo? No, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, despedite de la inmensa audiencia que nos está escuchando, ¿no? Sí, por supuesto. Y decir que amenazamos con volver. Bueno, vamos a acabar con un temilla que a nosotros nos gusta mucho y un tipo que ponemos de vez en cuando, un tipo que no conoce ni Dios aquí, que se llama Zenet, que es un tipo de Málaga, que hace una especie de tango arrabalero, medio jazz, medio, bueno, no sé cómo definirlo, escucháislo. Y decir que nada, el lunes estaremos otra vez aquí pinchando buena música y contándoos alguna cocina que nos hayamos enterado por ahí por la semana. Y nada, que ha sido un placer y lo de siempre, que nos vemos en los bares. Ahí os va. Los dos se encontraron en el mismo cuento. Los dos se encontraron justo en el momento. Fue un beso de esos que baja la guardia. Fue un beso de esos de darse la gracia. Un beso de esos que valen por toda la química de la farmacia. Los dos intuyeron sus ojos cerrados, sus bocas pegadas acercaron su aliento. Fue un beso de esos que cumplen un sueño, un beso de esos que son el primero, un beso de esos que ponen contento. Los dos se creyeron singing in the rain. Tan locos saltaron sobre los charcos, tan locos bailaron por los bordillos, tan locos rompieron en mil pedazos al instante.